una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Siempre un gusto, ¿no? El tema que me propones además es como muy simpático para mí personalmente. Entonces encantado de la vida, de conversar, de esta gran banda que surcó los Andes ecuatorianos ya desde hace algunos años y que está en un breve retorno, breve y feliz retorno por lo que veo. Sí, ese es un buen término, breve y feliz retorno. Ajá. Oye, Luis Fer, ¿cómo le conoces a Falcons? ¿Y cuántos años tenías cuando eso pasó? Yo estaba en el colegio, en mi colegio pasaba algo súper extraño que tengo que contarte, porque había una porción de la estudiantada que estaba muy pendiente del rock nacional. Y no era uno, era dos, éramos algunos, éramos una gallada. De hecho, de esa gallada hay algunos músicos que están activos actualmente en la escena rock actual. Gente que está en Selva, en McLean, gente de Total, gente de Mortum. Éramos bastantes y nos encantaba el rock nacional. Éramos amigos todos y solo faltaba que alguien llevara uno de los discos para cualquiera de las bandas nacionales o un demo, y eso se expandía y se compartía con todos. Yo recuerdo que yo debo haber sido de los primeros que llevé, porque yo les había escuchado en la radio. Yeah. Seguramente en la zona del metal, en la planeta, no recuerdo exactamente mi primera experiencia con ¿De qué colegio estamos hablando? Colegio Marista. Es religioso, ¿no? Sí, sí, y toda esta gente salió de ahí, que te digo. Si quieres te digo los nombres. Claro, claro. Eric de Mortum, está Miguel de McLean, el vocalista, está el vocalista de Selva, estoy yo, estaba incluso el, ¿cómo se llama? El Van Fanculo, el infame Van Fanculo, salió también de mi colegio. El Ren Granizo. Éramos todos de ahí, éramos una pata, éramos una gallada de... Si no me equivoco, ahí también es Miguel de la Cueva y el Miguel, Juan Esteban, manager de Anima. El Nichols también Nichols. Sale de ahí. El Miguel no me acuerdo, si es que fue de ahí, honestamente no era mi amigo, no era de mi gallada, y no me acuerdo, capaz que sí, pero... Claro. Pero de todos estos que te digo... Bueno, deben ser al menos unos 1,000 alumnos. Sí, porque siempre los rockeros nos juntamos. Claro. Les criamos y les juntamos. Sí, exactamente. Entonces éramos amigos o conocidos todos. Bastante cercanos entre unos, menos entre otros, pero nos conocíamos y compartíamos cosas. Eso pasaba en ese colegio. No sé si pasaba eso en todos los colegios. No sé. Pero eso del rock nacional sí nos pegaba. Y era épocas del rock nacional cuando se llenaba el Ágora de la Casa de la Cultura. No había muchos conciertos afuera. Ajá. Exactamente, entonces también se llenaba el Coliseo Julio César Hidalgo con gente de acá. Quizás después empezaron a llegar las bandas extranjeras. 2000 con Ángeles del Infierno. Ajá. O sea, pero sí a nivel macro. Que precisamente fue con Falk. Pero bueno, entonces yo creo que descubrí por la radio y de inmediatamente vi en alguna tienda de rock el disco, el Perdido en el Tiempo. Y yo compré ese disco solamente por dos canciones. Si no era mal, si no estoy equivocado, es Tiempo a Destiempo y Sin Amor, que fueron las que escuché en la radio. Y por esos dos temas dije, no, esto es discazo. Sin saber. ¿No? Entonces, tiene dos temas, de ley es buen disco, entonces me compré de una, sin perder mucho tiempo, me compré, lo escuché con mis amigos, eso era una cosa de jorga, o sea, si te comprabas un disco había que abrirlo y de escucharlo con la jorga. ¿Entre panas? Sí, en la casa de alguien y analizar al disco, a ver cómo estaba, pues, y nos encantó, me acuerdo. Mis amigos éramos entre heavies, hard rockeros, metaleros, hardcoreros, trasheros, éramos una mezcla variopinta de gustos, okay, y nos mezclábamos con todo. Entonces, esta onda que proponía Falk nos encantó desde el principio. Me acuerdo que de la primera escucha, el mejor tema para mí ya no fueron los otros dos que estaban como sencillos, botados en la radio de vez en cuando, sino que era Bendición, por ejemplo. Metalero, súper rápido, así, con una letra súper hermética que no sé bien hasta ahora de qué estará hablando el loco. Pero bandota, o sea, yo escuché eso y dije, no, pues esto está bien, esto hay que apoyarlo. Y me acuerdo que de ahí me hice fan de Falk. Desde ese momento, si había un concierto, yo fui o yo iba. Vi sus lados buenos, vi sus lados malos, cuando la gente también les puteaba, porque Falk fue una banda que dividió públicos, no sé si tú te acuerdas. Falk no era del gusto de todo el mundo. Pero también era un tema de medios. Tú debes saber más de eso, porque tú estabas metido en eso. Yo lo veía desde el público que estaba viendo el show. Yo estaba empezando, estaba, me acuerdo que hice el Huasipichay. Ya, sí, y formé parte del equipo de pegafiches de los conciertos de Rock Sin Fronteras. Eso. Donde fue Fal, Wizard, Guitar Quest, Gran Esparta, Vasca. Ese show fue. Se repletó el agua. Eso fue en el agua. Fue una brutalidad. Eso me acuerdo. Qué buen concierto. Sí, sí, sí. Y yo, o sea, ahí empecé un poco el tema de la producción, ahora como gestión. Entonces, tome en cuenta también que estábamos en una época en la que la gente defendía su territorio. O sea, era como más territorialista el rockero. O sea, el heavy es mío y en el sur. Claro. Y en el norte están como cosas más de vanguardia, si vale el término, qué sé yo, el hardcore, cosas así. Me acuerdo que una de las primeras broncas, yo no entendía, fue cuando el loco sale con falda. Sí, sí, sí. Y en algún concierto, creo que en este mismo del Ágora, no estoy seguro. Bueno, tocaron varias veces en el Ágora. Pero el loco, dentro de su parte acelerada, por ahí se soltó un motherfuckers. Ajá, ajá. Horror. Sí, sí, me acuerdo. Horror. Me acuerdo de la reacción. Sí. Yo, por no entrar en muchos detalles, no voy a decir en qué radio, pero les decía, y fue un programa especial. Y la pregunta era, ¿por qué insulta al público? Sí, yo también creo que me acuerdo de eso. Sí, yo, sí, claro. Yo tengo grabado eso. Sí, sí, sí, me acuerdo de eso. De pronto lo libero y lo ponemos es que en yo, este podcast. Yo sí seguía esos programas, pues sí. No había dónde más oír. Sí, sí, ya, sí. Pero, o sea, cuando estamos formando algo, estamos construyendo algo en buena onda, también tienes que ser crítico, por supuesto. O sea, no vas a aplaudir todo lo que hacen. Pero generar un drama por un motherfucker. O sea, claro. Por un fuck you. Eran esas épocas, pues, también. Claro, y tú insultaste al público y lo que se defendía, no, yo no insulté. O sea, si tú ves conciertos en vivo, le ves a Ozzy Osbourne, a Lemmy Kilmister, a toda esa gente, y te van a decir, motherfucker people, bla, bla. Y era eso, o sea, la sociedad. Sí. Y hubo gente que se puso de mal. Yo les amaba, pero desde que dijeron, motherfucker, ya no les amo, me insultaron. Entonces yo decía, ¿qué pasó? Por ahí hay un niñito interno que está... Para ponerle a la gente en contexto, la misma radio que no quiero decir cuál era porque a mí sí te acuerdo, cuando sacó Megadeth el disco Risk, ¿ya? Y sacaron como sencillo una canción que se llama Prince of Darkness, ¿ya? Después de que sonó esa canción, yo grabé esa canción porque dije Megadeth de grabar lo nuevo, grabé, claro, de la radio y grabé con lo que vino el comentario después, y el locutor de la época dijo, bueno, esta es la última vez que ponemos Megadeth porque no les gustó, Dios, que hayan hecho lo que hicieron en el Risk, era un riesgo, ¿no? Vos sabes. Entonces, eran ese tipo de comentarios y de actitudes que pasaba en ese momento en algunos medios, ¿no? Entonces, Falk fue, no sé si víctima, verás, porque a mí me cayó bien, en cambio, que sean así como antagónicos. Claro, no, claro. A mí me cayó súper bien y que la gente no les quiera. Tengo la anécdota, por ejemplo, de un concierto más grande del cuando abrieron Ángeles del Infierno. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, yo fui su stage manager ahí. Entonces, qué lindo fue eso. Había una, era dividido, eso era chévere. Uh-huh. A mí me gusta esa, porque eso quiere decir que algo están haciendo bien para que alguien se enoje tanto de tanta forma. Porque cuando salieron, igual no me acuerdo exactamente qué llevaba puesto, no sé si la banda o solo, pero me acuerdo de la figura del loco. Creo que estaba con una pañoleta en la cabeza, alguna vaina así estaba. Una camisa oscura. Sí, sí. Y alguna otra vaina, una parafernalia no usual, digamos, uh-huh, para el tiempo, para el género, yo qué sé. Y le empezaron a decir, ve, ahí está la Shakira, ve cómo se mueve, que ni sé cómo, de un lado de acá. Sí, pero mira, yo me acuerdo, bueno, yo estaba arriba, ajá, estaba ahí y pendiente de todo, sobre todo del Renato, ajá, porque el Renato era zurdo. Ya. Entonces había que, claro, cambiar la batería. Bueno, esa vez no se cambió porque era una cosa aparte, pero había un sector del público enardecido, claro, con esto, pero así mal, por Vasca. Ya. Y era justo al lado donde estaba el Pancho. Claro. El Pancho Velasco. Ya bájate, hijo de no sé qué. Tenía, claro, que estar Vasca, no vos, lárgate. Y así durante todo el show. Sí, sí, sí. Pero había una efervescencia. Y si el man podía, se subía al escenario y les bajaba puñetas a todos y le traía a Vasca de la oreja y le trepaba. Normalmente. Allá. Pero es lo que te iba a decir. Estos manes que estaban de puteadores oficiales, sí, estaban equiparados por un montón de gente que se sabía las canciones de Falgui que las estaba cantando, incluido a yo. Entonces, había esa balanza de poderes ahí que estaba en juego. Entonces, los unos se burlaban tanto de la banda como de los que estábamos cantando a todas ahí las canciones que no sabemos por, claro, qué no vamos a cantar, y qué chuchas, y, claro, nadie nos dijo nada. Entonces, igual, ya pagué mi entrada. Sí, y para disfrutar la huevada, que, claro, wey, y nunca entendí eso de ir a un concierto a putear. Claro. No caché eso. Entonces, puta, bien, la gozamos los unos, los otros estaban emputados, y fue uno de esos momentos Falk, diría yo. Quiero que me digas que la culpa es mía y tuya. Tuya o mía. Otro momento Falk, en cambio, ya completamente con el público ganado, hubo un concierto, vos si te acuerdas, hubo la erupción del volcán, hubo la caída de ceniza y toda la vaina. ¿El huracán Mitch, algo así era? No, aquí, no, aquí. Aquí, ya. Y hicieron un concierto bastante sui generis, por el cartel eran varios géneros, y la entrada eran viandas o vituallas para apoyar a... ¿Esto fue en el Ágora? Esto fue en el Ágora. Ya, creo que fue Cruz Encarnada. Exactamente. Decapitados. Era Licaón. Yeah. Falk, Cruz Encarnague, era así rarazo. Sí, decapitado. De todo. Genial. Y Cruz Encarnague. Yeah. Entonces hubo mucha gente que fue por Cruz Encarnague, por, claro, ejemplo. Y Cruz Encarnague fue una víctima, por ejemplo, de ahí ese, sí, público de esa época. Les, pero a los manes les valió. Sí, y esquivando botellas, me acuerdo, el Pablo Estrella, sí, y todo. Y después, no me acuerdo si antes o después de eso, fue Falk, uh-huh, justo de Cruz, sí, Encarnague. No me acuerdo, pero bueno. Entonces, fueron parte. Pero ahí fue, en cambio, con todo el público a favor de ellos. Uh-huh. Con todo. No había nadie que se quejara de la... Y la presentación de Falk de esa vez, para mí, de las que yo les vi, fue la mejor que yo he visto. Ahí tocaron unas rendiciones para el corazón, así, de Sin Amor, por ejemplo. Yo no les había oído en vivo esa. Yeah. A mí me encantaba esa canción. Y en vivo, ahí les oí. Y fue... Nunca más les oí en vivo ahí esa canción. ¿Cómo se cantó esa canción? Sí. Y todas las otras. Tocaron todo el disco. La que nunca les llegué a escuchar es precisamente... No me acuerdo cómo se llama la canción. No sale en El Perdido en el, sí, Tiempo. Sí. Pero es una canción que habla de... Son auroras, hola, ¿cómo estás? Liz, desafiando la inmensidad. Tú canción esa. Yeah. Y no, esa me hubiera querido. No sé si es que esta vez que regresan se tocarán esa canción. A mí me parece una canción salsa. Podríamos pedirles que lo hagan. Pucha, qué buena canción que es esa. Me encanta. Sí, está de pedirles cuando les veamos. Sí. Eso. Esas son mis historias pegajosas de Falk, viéndoles en vivo y cómo el público se les botaba encima o los apoyaba cantando sus temas. Eso me gustó de Falk siempre. Claro, o sea, causaron división de alguna forma. Claro, era un grupo marcado por la polaridad. Sí, y lo que vos dices es verdad. Era un grupo del norte. Claro. Sea como sea. Ya, pero mira, era un grupo del norte que logra amalgamar las cosas de tal forma que va a tocar en la Concha Acústica y la rompieron. Claro, 97. Claro. Sí, tal cual. 97, de ahí. Un poco un video que subí recién, el Guillo Fierro se acordaba que querían ir como novedosos y toda la vuelta, iban con pañoleta y todo. Hecho fantasma. Todos con pañoleta y les comieron y todo, pero... Pero no importó. No ahí importó. En cambio sí se ganó. Y también un poco provocarle al público, sí, ¿no? Eso o sea, está no bien. Tienes que agradarle totalmente. Eso está bien, ¿no? Eso está perfecto. Y eso me encantaba, la puesta en escena del Guillo. Creo que es eso también. Ese man o te cae bien y te gusta su estilo y cómo canta. Hay gente que no le cuadra eso, claro. Que no le cuadra la forma en que se mueve, es diferente. Él tiene su propio estilo de... Yo no he visto a quién le... Si es que le está imitando a alguien, yo no cacho. No, pero yo, él tiene su propio... Es muy, muy, muy, muy él en escenario y es como... Hasta cuando usaba la falda escocesa le daba su vuelta, sí, sí, o sea, sí. No era una cosa como especial. Y eso puede chocar, les chocaba, de hecho, a mucha gente, sí. No le caía bien el Guillo. Ajá, pero por eso creo que se ganaron un lugar en mis favoritos de la escena local, estos manes. Oye, entremos un poco en la parte musical para ya claro, soltar un tema en este podcast. Me dices que había los dos hits que te llamaron la atención al inicio del disco, pero cuando escuchas el disco, Bendición es la canción que pa, Bendición es un tema. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el click que hace esta canción en vos? El click es ese intro de ese riff. Para para para para para para para para para para para para para para para. Incluso, o sea, yo era guitarrista en esa época. Yo, o sea, lo primero que quería hacer es sacar ese riff porque estaba retador, o sea, un riff retador. En castillos anda con vestigios, brilla en olvido, sufrir y verdad. Para vivir, reír a espaldas de mujer. en Distrito Rock. Pero eso era lo bueno de la banda, porque escuchas todo el disco y tiene una amalgama distinta de sonidos y de influencias. No es solamente, no se quedaron en el par en el mundo, que es todo hard rockero, medio glam, incluso chetero, feliz. Es la canción que menos me gusta, ya la gente creo que es la que más le gusta, pero es la que menos me gusta. Yeah. Pero tienes, por ejemplo, la misma canción, Perdido en el Tiempo, es una balada con acordes de novena, acordes abiertos, con un coro pegajoso, bien cercano al pop, yo digo, bien cercano al pop, melodías pegajosas, guitarras suaves, creo que no hay distorsión en esa canción, claro, en ninguna parte. Sí. Es tienes razón. Súper, súper accesible, digamos, para la radio, y no mandaron a la radio, eso también es chévere. Claro. sueños en la realidad de este juego perdido en el tiempo, con un desenlace fatal. Soy la sombra de la oscuridad. En un juego perdido en el tiempo, visiones y un mundo irreal. Mi espejo, no escondas mis sueños en la realidad de este juego perdido en el tiempo. Sin Amor, que es una balada con una... La estructura es brutal. Me encanta el cómo crearon esa canción, porque normalmente tú creas canciones las fáciles, es verso, precoro, coro, verso, precoro, coro, solo, coro, ¿no? Es esa estructura de canción. Estos manes cuentan la historia. La historia de esa canción habla de un tipo que está completamente agradecido de estar con la persona que quiere al lado, y de forma súper poética, como siempre hace el Guido, describe esta sensación de estar correspondido con esta persona. Y el sonido de la canción va en esa nota y crece y eleva todos sus acordes hacia esa dirección, y de repente hay un quiebrecito medio disonante incluso en las guitarras, y dice: más despierto y no te encuentro, es solo una fantasía. Y ¡paf! Empieza como un segundo coro que no tiene nada que ver con lo que pasó acá, y te das cuenta que este tipo se despierta y que no, nada que ver, era un sueño. Y pucha, uno es adolescente, pues loco. Un poco viviendo eso. Sí, uno está enamorado en esas épocas de las compañeritas del colegio, yo qué sé. Y, claro. Y esa letra es brutal. Y empieza la parte de la distorsión. Y justo ahí es del solo, y es un solazo. ¡Ah! ¡Qué tema! ¿Qué forma de estructurar una canción compositivamente? Ese tema es el mejor del disco. ¿Qué otra canción? Tiempo a destiempo. Ya, también es lenta, ¿no? Es lenta, pero con esta cosa marcada de esa guitarra, el bajo también, la batería, la voz y la poesía del Guido de Loco, como un coro que es puta inigualable. Y es súper simple musicalmente, no son dos acordes. Pregúntale, yo saqué esa canción, yo me sé todas estas canciones en guitarra, ¿no? Porque era, como te decía, una cosa del colegio, nos reuníamos y era guitarreadas, pues, y eran, nosotros nos sabíamos todas las canciones de esa época del rock ecuatoriano, de ese rock lacrimógeno. Eran para el chupe, pues, y esas canciones eran pepas, ¿no? Yo me sé todas esas. Estos son dos acordes de esa canción, súper simple si te pones a ver a nivel de acordes, pero bien ha pensado en los arreglos, las melodías, el coro. Es brutal esa canción, es lindísima. Y me encanta, por ejemplo, que la canción se llama Tiempo a Destiempo, y inicia con un destiempo, que música es un, como, como que se rodó una gradita al componer una partecita. No está en 4/4, hay un 5/4 hermoso. Uh-huh. Antes de entrar a la batería. Uh-huh. Y eso es un destiempo, se llama destiempo. Claro. Entonces yeah. Metieron eso y uno es como cuando es músico y dices, ah, ya te caché lo que hiciste ahí. Y tu canción se llama así, bien, es bacán. Yeah. Eso entre músicos es para entenderse. Se van hacia ningún lugar. chidas. Esas son las insignias, las que me llevo siempre a todo lado. Tengo todavía, como te decía, extra micrófonos. Yo perdí ese disco. No perdí, me robaron. Sí, bueno, está por acá. Me robaron este discacho. Bueno, el disco y por suerte yo siempre te saqué respaldos de digitales. Entonces, esos respaldos en digitales todavía los tengo. Sí, me acuerdo también de la marca Para en el Mundo. La marca. Fuegos de Seducción y las Luces de la Ciudad son temazas. Las Luces de la Ciudad me encanta y es un buen tema para empezar un disco. Qué buen riff ese. Es súper simple también, súper rock and roll, pentatónico. No se están inventando el agua tibia, pero es preciso. Están usando los elementos que hay que usar para hacer buena música. Es que no hay, a veces con tres cosas se hacen maravillas, no necesitas más. Y la letra igual. El otro día estaba viendo la loca hablando justo de esta letra en uno de tus entrevistas en video. Y ahí me enteré de cómo ha sido esa historia, porque igual es súper hermético este man al escribir, y eso me parece chévere porque toca descifrarle, o le descifras tú de otra forma y le encuentras otro concepto. Pero para mí era otra cosa de lo que él explicaba, ¿no? Para mí no era nada romántico, para mí era o que tuvo alguna cosa que ver, para mí era un encuentro con él mismo. Para mí pensaba yo que era algo así como un amor propio, como buscarse a uno mismo en la oscuridad de la noche bajo las luces de la ciudad. Eso pensaba que era yo. Y linda canción, linda canción. We'll be right back. importa el rock ecuatoriano. Distrito Rock. Seducción, también tiene onda, es como heavy, rapidance y con un coro pegajoso, ese doble bombo. Ese era chistoso también porque ellos grabaron en su propio estudio, ¿no es cierto? En Pentagrama. Y no era el mejor estudio para grabar rock en la época, probablemente sí. Sí. Porque no habían muchos. Y de hecho, muchos grabaron los históricos discos de esa época. Se grabaron ahí. Claro. Y era un sonido ya particular que ya se cachaba, verás. Esos bombos eran de Pentagrama, por ejemplo, que sonaban en Wizard, sonaban en Esparta también. En Sueño Eterno. Ya se cachaba un estilo. Y que si lo escuchas ahora, una persona probablemente que no vivió esa época y que escucha esto va a decir, está más grabado, mucho reverb, se oye mucho eco. Pero no sé, yo lo escucho y me parece súper bacán ese sonido, ese tonito, ese color que tenían esas grabaciones. Tal vez debió ser grabado así para tener ese swing, ¿no? De hecho, si graban de nuevo estos temas, no es una buena idea. No. Así con la mejor tecnología, no es una buena idea. Esto está así, este documento está así súper bien. Este disco a mí me trajo muchas cosas positivas en general. La escuché tanto que se me gastó. Estaba tan rayado, me lo robaron, me dolió ese robo. y los guitarristas, hay que hablar de los guitarristas, ¿no? ¿Sí o qué? qué buenas guitarras. O sea, los solos, este man del Juan Carlos debe ser uno de los guitarristas menos valorados del Ecuador. Porque tiene un estilo muy, muy de él, muy propio, de guitarrista virtuoso, pero que no es que va con la canción. Él es, escucha mucho a las composiciones más que hacer 20.000 notas por segundo, uh-huh, o qué sé yo, las mega técnicas. Yo lo noto a él un tipo súper seguro en su técnica, pero que responde a algo musical. Es muy musical el muchacho. Sí, lo admiro mucho y no lo conozco. No, él tampoco me conoce y yo lo he visto varias veces ahí en cuestiones de casa, de verse así muy de cerca cuando vamos a calibrar guitarras, por ejemplo. Yeah. Y yo lo veo ahí porque yo calibro donde él también calibra y parece que este man vive ahí porque siempre me lo topo. Yeah. Y yo no he tenido ni siquiera el chance de decirle, oye, ve, puta, te admiro full. Yeah. Eres un tipo que me influenció bastante a mí, al menos al inicio, en las épocas iniciales, cuando yo estaba tocando guitarra, uh-huh, sacando las canciones del man. Yeah. Qué buen guitarrista. Entonces, podría decirse que si bien vos ya tenías la nota de la guitarra adentro, estabas tocando y toda la vuelta, tal vez el oírle al Juan Carlos Velasco, de pronto las guitarras de Guillermo Núñez, del pop, del claro, propio guitarra que están aquí, sí, estos tres, músicos te empujan a meterte más en el tema de la guitarra, ¿puede ser? O sea, hay un montón de músicos que te hacen ese empujoncito. Yo creo que Falk sí, porque, o sea, vos sacas las canciones que te gustan cuando estás en esa época. A mí no me obligó nadie, yo estaba, claro, yo sacaba porque yo podía, yo quería. Entonces, no, estas canciones me encantaban, pues lo que entonces ya saqué, que sé, incluso hasta algunas de ellas hoy en día. Bendición, la saqué de cabo al rabo. La saqué de cabo al rabo, Tiempo a Destiempo, la saqué de cabo al rabo. Sin Amor, la saqué de cabo al rabo. Las Luces de la Ciudad, también me sabía los riffs, uh-huh, principales. Cuando estás tocando esas cosas, te estás nutriendo, es como tu comida, es como tu cereal. O sea, quieras o no, te estás alimentando de esos lenguajes. Es vocabulario que vas, uh-huh, adquiriendo. Los tres. Más aún el guitar, porque fue mi maestro. O sea, él sí fue el académico que me llevó por el mundo. Los otros, más por oído y todo. Claro, Pero sí, o sea. ¿Vos fuiste alumno del guitar? Sí, yo estudié guitarra, ¿cómo es? Eléctrica con el guitar durante años. Ya. Durante años. Y el guitar, como es raro, que es un tipo extraño, o sea, lo queremos y todo, pero es muy particular en su forma de ser. Sí, sí. Él no le gustaba hablar de Falk, de su etapa Falk, y yo no entendía por qué. O sea, yo como fan de Falk, no entendía qué pasó con... Bien. Y hasta ahora nadie me ha contado, yo no me he puesto a averiguar, pero o sea, yo de él estaría súper, súper orgulloso. Ah. Esos son temas que han prevalecido, el tiempo, el espacio, yo qué sé. No sé cuánto fue el aporte de él tampoco, esa parte no sé. Pero en tal caso, los tres guitarristas, así haya metido un riffcito, todos están así a punto, está súper bien. ¿Vos cómo describirías la construcción al rock inédito ecuatoriano que hace esta banda? Lo hace porque las canciones, pese a que son canciones de rock duro, de hard rock, de heavy metal, como quieras llamarla, que siempre fueron géneros que no estuvieron al alcance de la masa, o sea, fueron géneros de nicho siempre, pese a eso tenían el un apelativo de que ellos componían por motivos, y esos motivos son fáciles de reconocer. Uno se memoriza las canciones y las melodías del... Ahí viene, creo que en cambio, el reconocimiento como compositor también al loco. Uh-huh. Porque en su labor de vocalista, yo estoy seguro que él fue el que compuso las melodías vocales. No se me ocurre que haya sido de otra forma, porque uh-huh. son muy particulares. Y esas melodías vocales te ayudan a recordar los temas, y es lo más importante en un uh-huh. tema, por más pesado que sea o por más suave que sea. Uh-huh. Tú te acuerdas de ciertas melodías, de ciertos pasajes, y eso es lo que te llevas clavado acá como tatuaje. O sea, que si hubiéramos estado hablando de quizás en una industria norteamericanizada, europeizada, quizás esos más rubios y hablando en inglés, en alemán, estos habrían sido hits, o sea, brutales, porque son canciones muy bien hechas, o sea, bien compuestas. Quizás hasta la grabación pudo haber sido mejor, pero como son tan buenas, ni te preocupa mucho la grabación después de un tiempo. O sea, cuando una canción está bien hecha, pudiste haber grabado con el celular, con una sola guitarra y voz tocando, y es bueno. O sea, por más que la gente no sepa o te diga, pero ¿por qué no le grabas de un mejor estudio? Pero tú puedes reconocer que es buena canción, te acuerdas de las canciones. Uh-huh. Y eso pasa con este que disco. Que se quedan grabadas, sí, ¿no? Eso pasa con este disco, es brutal. Y bandas de esa época, había un par de esas que tenían esa Esparta, por ejemplo, me acuerdo. O sea, sacó sí. dos canciones, pero las dos canciones estaban acá. El Evangelio según San Judas es... Sí, y Quiero Volver estaban acá. Entonces... Ya, no necesitaba sacar más, o sea, sí, hubiera sido chéverísimo que sacaran más, pero las canciones estaban a un nivel tan alto que era como, uy, ay, eso es retador. Como claro. músico, a ver si podemos hacer algo así, más o mejor, no sé, pero era ese reto, ¿no? Estas bandas son las que están arriba, veamos si les alcanzamos. O sea, bueno, ya la primera es sacar las canciones con los panas del Marista, pero qué pronto canciones tuyas, qué sé yo, estoy elucubrando, se inspiraron en algún, si no en algún tema, en alguna forma de componer. Mencionabas bastante eso hace un rato. ¿Qué te deja Falga, vos? O sea, sí, mis primeras composiciones sí pueden tener algo de Falga, verás. En la primera instancia de esta banda que se llamaba Ashler, uh-huh. Sí, muchos de los elementos de melodía en la guitarra, yo seguí siempre a guitarristas que como el Juan Carlos se expresaban más musicalmente que técnicamente. Uh-huh. Incluso en eso yo me salí un poco de la escuela de la que venía, que era de la de Hitler, en donde la técnica prevalece por sobre la canción muchas veces. Entonces, yo desaprendí muchas cosas que pude haber aprendido con el guitar. Desaprendí muchas cosas por mí mismo, por mi propia cuenta y por los tipos de músicos que yo seguía. Entonces, claro, para muchos, por ejemplo, puede ser como un estilo incluso a veces un poco sucio el de Juan Carlos, pero no me parece en lo absoluto. Es como, es su estilo, es su propio estilo, y él es muy reconocible. Yo cuando pensaba en solos, trataba de pensarlos también como él y como otros guitarristas que también influenciaron, como te decía, pero él piensa en la canción, él piensa en el aporte que hace cada nota en la estructura, en la melodía de la canción. Y ¿sabes qué es lo chistoso? Yo en esa banda, yo componía en época primaria de composiciones que yo estaba empezando a hacer, yo componía también la melodía de la voz. Yeah. Porque no, mi vocalista o mis vocalistas de esa época no tenían esa habilidad, digamos. No se les hacía fácil. Entonces, yo sí me fijaba mucho en cómo entra la línea de voz detrás de todo el soporte rítmico y cómo podía jugar el soporte rítmico más bien con la voz. En el caso de Falk, eso hay que fijarse, hay que estudiar mucho este disco. Hay una situación de pregunta-respuesta muchas veces en estas canciones, en donde un instrumento propone algo, puede ser una guitarra o incluso el teclado en otras composiciones posteriores a estas, que es la que te hablaba yo, que es una gran composición, y es respondida por la línea vocal. Otra cosa que tienen ellos, que yo no había visto tanto en bandas ecuatorianas y que me gustaba mucho de bandas de afuera, que eran los coros. Ellos sí tenían coros, es decir, habían dos o tres personas que sí podían entonar, no solo uno. Y a veces tú tienes estos coros tipo Sal y Mileto, que son como al unísono, y que está bien y que son de fuerza y funcionan, pero ellos sí hacían de alguna forma una cuestión de juego de voces muy simple, pero había esto acá, había esto en Falk. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, siempre me gustó Def Leppard, soy fan de Def Leppard, entonces el asunto de que haya coros siempre me llamó la atención. Ellos metían ese elemento y se notaban sus influencias también. Para recapitular, en el caso de Falk, las líneas de la guitarra súper bien pensadas de acuerdo a la canción, el tener un estilo tuyo propio, más que ser el guitarrista virtuoso, hiper mega rápido y hiper mega veloz, y el asunto de las composiciones vocales con gancho y el uso de coros, y también las estructuras no convencionales para canciones que suenan convencionales. Esto suena raro, sí, pero son las canciones de ellos. Si tú los oyes desde la escucha normal, es como no son progresivas, no te cambian la vida, no, o sea, en cuanto a estructuras parece que estuvieran de lo más normales, formato canción posible, pero con una mirada un poco más detenida te vas a dar cuenta de esos ejemplos que te contaban, donde la estructura cuenta la historia. Eso me parecía novedoso. Eso lo hizo mucho también Sparta, por ejemplo. A mí me encantaba eso. Entonces, no son estructuras de verso, coro, solo coro, que sí tiene. Pero iban más allá en ciertas composiciones y exploraban ciertos elementos de estructuras distintas. Eso estaba bien, o sea, qué bonito. Pero yo era guagua traumado. Yeah. O sea, yo no dejaba de escuchar una cosa, o sea, y me pasaba a otras. Yo me escuchaba esto como todos los días, a cada rato se acababa, volvía a poner. Yo estas cosas a mí me encantaban. Porque además no tenía mucho acceso a muchos discos. Claro. Entonces yo escuchaba todo el tiempo los chullas discos o demos que yo tenía. Y la mayoría en esa época, eso era raro, la mayoría eran ecuatorianos. Yeah. Yo me nutrí bastante del rock ecuatoriano de esa época. Y iba a los conciertos, entonces era como que estaba viví influenciado una gran época de mi vida, musical y también como oyente del rock ecuatoriano. Camino por fuego, mis pasos se quiebran, siento que voy a volar, siento que voy a casa, mis ojos se quiebran, mirada profunda. Siento que voy a casa, siento que voy a volar. Montaña roja que vámonos a 5. Ya. O B. Uy, este ya escuché. Sí. Este es, ¿no? A ver, sí, sí, sí, sí. Ya, bacán. A ver, ¿pudiste ya pegarle una escucha? Sí. A los igual, porque son 11 o 13 temas de esta producción. Sí, tienen 11 temas. 11 temas. Es chévere porque es como que hubieran hecho un disco 3 añitos, 2 añitos después de... es una continuación, yo sí le escucho eso. Yeah. O sea, sí, es una continuación lógica y con sentido, que no parece que hubiera tenido tanto tiempo de distancia. 2 décadas. Sí, de 2 décadas. Yeah. Yo le siento bastante bien compenetrada, inspirada de nuevo. Qué bueno escucharles así, porque hubiera sido súper triste escucharles errar, o desinspirados, o fuera de foco. No, este disco está bien. Es como que el disco que debieron sacar luego de Perdido en el Tiempo. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Yo estaba pensando lo mismo. Totalmente de acuerdo con eso. Y otra vez volvemos a la cuestión de las químicas, las alineaciones. Son los mismos. Son los mismos. Bueno, no es del guitar, pero... Claro, pero tú sientes en las composiciones. O sea, es la misma banda. Es Falk, es el Falk con C, que yo extrañaba y que quería y que me gustaba. Hay canciones que te quedas otra vez con los coros. Es igual una serie de composiciones que no tienen una línea específica así súper cerrada, sino que hay varios momentos disfrutables, varias influencias que se encuentran. Me sorprende el uso de efectos, que no había tanto en este disco, por ejemplo. Este disco muy, muy, muy rock and roll, ¿no? De conectarse al ampli y tocar máximo por ahí un delay, alguna cosa que le añadieron por ahí quizás en estudio. Pero no era una banda de efectos. Acá siento que están experimentando un poco más también con eso, lo cual está bien. De cuando en cuando hay para un flanger, unas cositas extrañas, ahí está chévere. Y tienen esta misma dualidad las líricas de tener en español y en inglés. Eso también fue una característica Falk, que no sé si también eso fue un granito de arena para que la gente no les quiera. En una época en donde las bandas solo cantaban en español, estaba bien, pero Falk era como que se ponía también necio y quería hacer sus 2 que 3 temas en inglés, nadie cachaba, y ellos hacían y no importaba, y estaban en su vuelo, y eso pasó otra vez acá. Y la última, que se llama Fulgent Anima Luminae Caelis, que es justo un sencillo que lanzaron hace unas semanas, ¿era? Sí, sí. Súper épica, sí. Es como, no sé, súper influenciada por este mundo de latín, por yo escucho como sonidos que se me retoman al medioevo, justas caballerescas, mucha ficción. Es muy visual la música de Falk. Sobiga kocia niego, blako barbaru i suzu. Trajo la Biblia, trajo la espada i te puso de rodillas. Dame tu oro, dame tu plata, profanaré tus templos. Eso veo de nuevo en este disco. Muchas historias, mucha poesía otra vez. Sonidos y arreglos bastante, bastante, bastante pensados. Y siento que se hicieron un trabajo con mucho corazón en este disco. Y qué grato escuchar la voz original de Falk en su mejor representación. Y ver que no ha disminuido esa tonalidad, ese color tan particular de loco. Porque la voz es lo más importante. Lo admito como guitarrista. Es como la voz es la llamarada que mantiene viva una banda. Entonces este reencuentro con nueva música de esta banda, que no me esperaba, nueva música no me esperaba, y me esperaba que toquen las viejas y ya, ¿no? Pero qué bueno, qué refrescante que hayan tomado esa decisión, que hayan llegado al punto de decir, bueno, sí, reunámonos, pero hagamos cosas nuevas, ¿qué les parece? Y de haber tomado esa decisión, me parece, uno, valiente, porque la gente también le cuesta a veces lo nuevo, asimilar. Sí, mucho. Y dos, qué bueno, porque ¿sabes qué? Va a haber gente que quizás, no sé, de los que vayan al Teatro México, por ejemplo, gente que no conocía a Falk y que va, qué sé yo, por la Shark, que va por el Iván, no sé. Claro, por todo lo que queda, de pronto. Ya, y no, digamos que no estuvieron en el universo de los finales de los 90, inicios de los 2000 acá, y no escucharon esto. Y escuchar lo nuevo de Falk con lo viejo es como, es para todos, es para la gente de nueva, para la gente que estábamos con ellos desde hace muchos años. Un trabajo que se nota sólido, que yo lo escuché una vez, pero que quiero escuchar más veces. Eso es lo bueno, eso es un buen trabajo. Cuando escuchas una vez y dices, ah, ya. Sí, eso no pasa con esto. Este trabajo está bien hecho. Volvemos al tema de grabación. Yo ahora estoy como medio snob en el asunto de la grabación. Me hubiera gustado una grabación un poco más clara y más definida. Pero vuelvo otra vez a lo mismo de Falk. Falk tiene la capacidad de escribir buenas canciones. Entonces, ¿qué es lo que está por encima de todo? Sí, sí, pues ese es el plano. Ya en el país, yeah. Otros están en la ciudad, uh-huh. Otros simplemente ya no le hacen al rock, así. Ay, los perdimos en los campos de batalla. Sí, eso va a estar como feo, porque hubiera sido muy bacán como juntarse toda la jorga otra vez y vamos a verle a Falk, así, como en esas épocas. Entonces voy a verles desde ese lado así como chuta, completamente nostálgico y de ya crecimos, ya estamos grandes, pero muy atento a ver si también hubo una cierta madurez ya escénica, porque ya les escuchamos. Ahora vamos a ver cómo está en escena la banda, a ver si es que, porque también eso cabe decir, de esa época a la actual sí ha crecido el músico ecuatoriano en ese aspecto, claro. Técnicamente los equipos que se usan, hasta el despliegue escénico que muchas bandas tienen hoy es muy importante y retador. Es como son buenas bandas a nivel visual, o sea, se ve bien. Vamos a ver si Falk puede de alguna forma pensar eso para su show. No sé si sea necesario, pero no sé si se lo están preguntando. Capaz que ni lo necesita, no sé. Pero yo lo pongo así como, a ver Falk. ¿Qué queremos un show. Vamos a ver qué nos das y a ver si cantamos las canciones viejas, a ver si alguna de estas nuevas se nos pega. Puede ser un nuevo hit, veamos. Eso se comprueba también siempre en vivo. Claro. ¿Cuál es la respuesta de la gente ante las canciones nuevas? Y espero también que el público vaya, o sea, el de esa época, el que sí cantaba las canciones. Ojalá no se hayan muerto, ojalá no se hayan. Y si dejaron el rock, vaya un ratito, recuerden. Sería muy, muy interesante. No va a volver a pasar, no hay forma. Eso es. Hay forma de que vuelva a pasar. Y está bien que no vuelva, claro, a pasar. Es un encuentro fugaz y es un encuentro con el pasado, pero qué bueno que también hayan estas iniciativas de retomar lo nuevo, ver cómo están los dedos de Juan Carlos. Yo sé que él está activo siempre, pese a que no oímos mucho de él. Yo sé que él está activo siempre. Cuando lo veo ahí mandándose escalitas, cualquier cosa, en probando la calibrada de mis guitarras, como te digo, yo oigo todavía un monstruo en la guitarra, entonces está súper bien. Supongo que los demás chicos no será la excepción. Vamos a ver cómo funciona la voz de Loco en las canciones altas que tenía este grupo y que tenía algunas cosas retadoras. Y a ver si los años más bien les han servido como para añejarse bonitamente. Que sea un vino degustable. Que sea un vino de clase. clase mundial, a ver cómo nos va con los Falk. Chévere, yo estoy así ansioso. Con esa expectativa, muy ansioso de ese show, no. Sí. Bueno, y de hecho, o sea, al verte las reacciones, no ponías mi like, sino me encanta en los videos y tal, les dijiste, van algo ahí. Sí. Entonces, un poco la cosa es hablar desde el otro lado, ¿no? O sea, sobre todo, aparte del fan, vos eres músico, es una particularidad muy, claro, muy clara. Muy clara como... Algo les cacho. Entonces, claro, o sea, como fan dices, no, y me enamoré, y lloraba, y me chupaba, y que totalmente. Sí. Pero como músico, ya un poco me hablabas de, ya de las formas de componer, sí, las formas como. O sea, Jorge es del oficio, claro. Señor. O sea, un poco más que influenciar y que he perdido mi tiempo y ese amor, también es ver cómo fueron labrando los nuevos músicos también, como vos, claro, que haces Asler, estás con Total Dead. Ya oí un par de cosas que me mandó el Dani por internet. Los nuevos demos. Claro. Ay, o sea, hay una cosa ahí tenaz. Inmerso en la Sangre es una cosa impresionante. Claro, ahí. Y sabes que. Una canción que me desquicia así. Sí, pues sí. Mal. Y uno puede estar tocando tecnocumbia, puede, claro, estar tocando black post, metal, puede estar tocando. Avant-garde, ¿no? Lo que sea, ¿verdad? Yeah. Pero lo que, al menos si eres compositor, lo que te nutriste en unos años específicos de tu formación musical, loco, te fregaste porque eso va a ser tu ADN. Puedes escuchar un montón de cosas y oyes y está bien y te nutres, pero el ADN ese primario de los primeros años de cuando te vuelves fanático, cuando te vuelves enfermo de la música y de la guitarra cuando eres músico y que no paras y que no sales a la calle por estar sacando canciones y por estar tocando, esos son los que se te van a delatar. Uh-huh. Así estés tocando el post-punk, black, agrotech, lo que sea, o baladas, o si estás haciendo arreglos para la nueva cantante de pop estelar del momento, yo qué sé. Se va a notar si es que eres compositor, si es que eres arreglista. De alguna forma estás transmitiendo esa formación primaria. Que se note eso en mí de alguna forma en Total, en Ashler, en algún proyecto en solitario. Está bien, y sí, parte de esa formación sí fue Falk. Yo sí les echo la culpa. Luis Fernando Urquera, guitarrista, compositor, está cocinando una cosa que estoy seguro será impresionante para el próximo año con Total Dead. Luego de Inmerso en la Sangre quedó la vara muy alta, entonces también claro, el reto está, sí, muy de mucho esfuerzo. Así que gracias por un poco hacer este recuento. Genial ese dato de que en el Marista se formaron algunos músicos. Sí, hacer un rato de hacer un Marista podcast con los Maristas, Marista Style, Fest. No sé. Sí, loco, el Marista. ¿Ves? Salieron bastantes desde una leva y es como que se quedaron ahí y no hubo relevo. Claro, es como los que salimos lo ahí. ¡Paf! Y claro, estamos y, activos. Claro, un Marista Fest con las bandas que tocaron ahí. O sea, imagínate un festival con Selva, Total Dead, Mortum. O bueno, que también están los MTM porque se dividió la banda. Está, ¿cómo se llama? Estaría descomunal, porque el Miguel... Descomunal, puede ser los Anima Insights, que les llamas al manager de los Anima Insights. Sí, puede ser incluso los, ¿cómo se llaman? Los McLean, para hacer los un poquito McLean de rock and, claro, roll. Claro, sí. Y se me escapa alguien. Por ahí Durga Basago. Durga Basago, claro. Un retorno de Durga Basago, ahí está. Bueno, ahí habría que... Conciertazo. No, y claro, bien, al menos un podcast de eso con todos unidos sería... Y todos nos conocemos, todos tenemos anécdotas colegiales de esa época. Es súper linda esa época para nosotros. Épocas que donde no había Facebook, no había Twitter. No, muy rebeldes. No había celulares. Sí. Había el teléfono de la casa y te llamas y nos topamos a tal hora y punto. No sé cómo nos encontrábamos en esas épocas. Era raro. Después del colegio. Llamabas a la casa de noche, así. No, loco, es que ni íbamos a la casa. Era directo del colegio, hacer cosas, era así. Entonces, claro, y muy rebeldes, todos muy creativos, muy musicales. Nos vemos el 16. De una. Yo estoy ahí de cabeza, primer fila de estar ahí. Muy bien, agradecerte por eso y bacán por poder hablar desde otro lado. Bacán. Ya hablamos con la banda, ya listo, ya gracias, listo, voy a ensayar. Ahora vemos desde el otro lado. Oye, ¿y cómo cerramos este podcast? A ver, dame una canción vos para cerrar este podcast así, con todos los honores. A ver, difícil, a ver, o sea. La que me llega al corazón, sí. Yeah. Yo soy romántico. También. Yo soy romántico. Hay algo por eso toco en Total. Sí. Sí, esa banda es romántica, la gente lo sabe. Vamos con Sin Amor. Sin Amor es de esta canción que es una historia de desamor, pero que te engaña. Es como un, como hacen a veces en las películas de suspenso, que tienen el twist al final, ¿no? La revelación que es distinta a la que te esperabas, te cambia el mundo, te jala la alfombra, te desestabiliza un poco. Y me encanta las dos partes que tienes, esa parte A que es esperanzadora y la parte B que es la realidad, que te destroza porque la realidad es demasiado pesada. Y es un coro que es igual, son cuatro acordes de coro muy fáciles de sacar en la guitarra: mi, do, sol, re. Ahí se acabó. Y el solo de la mitad, ¿quién sea el que tocó ese solo? No sé, porque creo que es del guitar, porque tiene ese estilacho, me late, pero capaz que me equivoco. Y es del Juan Carlos, claro. Pero qué solo, es así puñalero, así muy andino, muy doloroso. Es como es muy extrañable. Y arabiesco. Sí. Sí, ¿no? Es una guitarra que llora, pues es muy andino. Me encanta la disonancia de algunos arreglos de la guitarra. No, hay notas que no están en la escala y que son tensas. ¿Y por qué? Y es por la historia que te está contando la letra. Es completa esa canción. Es como para mí es el Bohemian Rhapsody de los Falk, donde botaron todas las armas. Aquí es momentos lentos, no rápidos, pero pesados, fuertes, tensos. Yeah. Composición distinta, gran coro, una intervención de instrumentos acertada. Los arreglos están bien hechos. Es hermosa esa canción. Uh-huh. Vamos con Sin Amor. Muy bien, nos vemos en los conciertos entonces. Sí, gracias, Luis. Adiós, hermanos. Un gusto. Estás en Distrito Rock. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.